Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Las personas ejercemos una influencia determinante sobre los demás. Somos seres sociales, el amor, el trabajo y las relaciones en general determinan a lo largo del día muchos de nuestros estados de ánimo, nuestra alegría, tristeza, euforia, depresión. ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones con los demás hasta el punto de que esto pueda ejercer positivamente en nosotros mismos? Aquí tenemos unas ideas. ¿Por dónde empezar? Primero, practicar la empatía. Empatía significa ponerse en lugar del otro, intentar comprender su punto de vista desde su posición. Si hemos ya realizado con éxito nuestro objetivo de dejar de criticar, podemos dar un paso más y practicar la empatía. Es importante ser generosos, pensar que probablemente nosotros, con una influencia familiar, educacional, laboral, social, incluso genética, podríamos ser mucho peores que otros. Por eso merece la pena meterse en la piel de los demás. Quien lo hace encuentra gente interesante en los lugares menos esperados, entre las gentes con menos posición social, menos triunfadores, aparentemente. Si les damos una oportunidad a todas esas personas, nos estamos dando una oportunidad a nosotros mismos. Estamos haciéndonos mucho más fuerte. Otro punto importante es sembrar optimismo en los demás. ¿Cómo? Intentando encontrar el lado positivo de cada persona. Existe, incluso en las más negativas. Si sembramos optimismo en el entorno, ellos nos devolverán también mensajes cada vez más positivos. El ambiente negativo volverá a ser progresivamente positivo. Por eso, intenta descubrir el lado bueno de las cosas. Intenta ver las cosas buenas de la gente y aspira a comprender y ser generoso con sus cosas menos buenas. Otro punto, intenta actuar positivamente en pequeños detalles de la vida diaria en tu relación con los demás. Carnegie escribió a principios del siglo XX una obra que en los Estados Unidos llegó a ser más leída que otros libros. Se titulaba Cómo ganar amigos y en realidad fue un tratado para un país que utilizó su filosofía y método para triunfar profesionalmente a través de un ideario para mejorar las relaciones humanas. Carnegie se fijaba en los pequeños detalles y su gran capacidad para influir positivamente en las personas. Aunque es un libro ya viejo, sería bueno que lo leas y practiques algunos de los puntos. Y te leo algunos de los temas de ese libro, ¿no? Que son consejos bien prácticos. Por ejemplo, elogiar sinceramente a los demás, no criticar, interesarte con sinceridad por los demás, llamar a las personas por su nombre, escuchar a los demás con atención, hablar de aquellos temas que interesen a tu interlocutor, tratar con sinceridad de que las personas se sientan importantes, de hecho lo son, sonreí, no discutas, mostrar respeto por las opiniones ajenas. Admití rápidamente si te has equivocado. comenzar una frase amistosa cuando trates un tema espinoso. Enfoca las conversaciones positivamente. Intenta que tu interlocutor diga sí. Deja que sea tu interlocutor quien más hable. Hacé preguntas, interesándote en sus cosas. Trata de ver las cosas con empatía. Mostrá simpatía por las ideas de los demás. Atribuí a terceros una buena reputación que buen seguro se esforzarán en mantener. Alentá a los demás, hacé que los defectos parezcan fáciles de corregir. Esforzate en crear un clima positivo en tu hogar. Y por último, si estás casado, no intentes cambiar la forma de pensar de tu cónyuge. Son algunos de los consejos de este libro de Carnegie, que cada uno puede aplicarlos a su estilo, a su ambiente, pero lo más importante es que nos decidamos de verdad a vivir una empatía con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.